Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este especial, a este Congreso de Espiritualidad Laica, un nuevo paradigma. Y el día de hoy yo voy a estar además con Alberto López, quien es canalizador y además posee formación en Theta Healing, sanación de arquetipos, energía universal y es un gran, gran amigo de Mindalia Televisión. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo la muerte es el secreto para vivir en propósito. Ese es el título que ha propuesto. Yo voy a traer a Alberto para que se sume a la charla y demos inicio a esta conversación. Alberto, qué gusto volver a coincidir contigo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Bueno, Alberto, me ha parecido muy interesante la propuesta del día que de hoy, ¿sí? Así que te quiero dejar para que nos cuentes un poquitito ¿cómo es la muerte el secreto para vivir con propósito? Que esto es algo de lo que hablamos, buscamos siempre nuestro propósito. Cuéntanos más. Muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero hacer una reflexión y es que no voy a utilizar conceptos como tránsito a la luz, por ejemplo. ¿Por qué? Para mí es un concepto que me encanta y además me parece que es un concepto con una conciencia muy elevada. Pero quiero utilizar la palabra muerte porque uno de los objetivos que persigo hoy es quitar esa palabra de esa carga que tiene de dramatismo, de culpa, de miedo, y convertirla en una palabra, por decirlo así, más normalizada. En muchas sociedades la muerte se ha convertido en un tabú, algo de lo que no hablamos, algo que escondemos, algo que cuando ocurre, bueno, pues intentamos vivirlo a través de profesionales en un tanatorio y, a ser posible, casi de refilón. Me escondo esa realidad. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. La muerte es algo que nos va a acontecer a todos, que a todos nos iguala y que habla de coherencia. ¿Y por qué digo que la muerte habla de coherencia? Porque yo os puedo explicar que creo en esto, en lo otro, que vivo de esta manera o con estos principios. Pero la muerte me va a quitar todas las máscaras. Cuando llame a mi puerta, ahí es donde se van a ver mis verdaderos principios, mis verdaderos valores, lo que tengo integrado y lo que tengo sin integrar. Aquello que he aprendido y aquello que todavía no. La muerte es la gran reveladora. Es la que nos revela quiénes somos de verdad. Cuando vamos a morir ahí, por decirlo así, un acto de reflexión. Y ahí es donde vas a ver los principios que realmente han guiado tu vida. Yo puedo decir que soy muy buena persona, muy generoso y que no me importa el dinero. Y a lo mejor engaño a alguien, a lo mejor no, pero ¿qué ocurre cuando llega la muerte? La muerte revela mis secretos. La muerte me arrebata las máscaras y la muerte me obliga a mirar lo que ha sido mi vida. Y no os estoy hablando de un juicio a la antigua usanza, un juicio con un castigo terrible. Os estoy hablando de un acto de reflexión. La muerte implica una reflexión. ¿Qué principios han guiado mi vida? ¿Cuáles han sido los verdaderos valores por los que he guiado mi camino? Y ahí tenemos el primer punto de conexión con el camino del alma. El camino del alma no se basa en lo que yo aparento, no se basa en lo que yo cuento, no se basa en lo que traslado en redes sociales. Se basa en mis hechos, se basa en mis verdaderas actitudes, se basa en la vibración que yo soy y comparto a través de actos y palabras. La muerte nos revela quiénes somos de verdad. La muerte implica el haber sido, por decirlo así, honesto en ese momento. Hoy, ante la muerte, soy honesto y me revelo tal y como soy. La muerte es ese espejo que no nos engaña nunca. La muerte habla de confianza. Habla de aquello que yo no puedo controlar, de aquello que yo no puedo predeterminar, que es precisamente uno de los rasgos del camino de mi alma. Uno de los grandes problemas que tenemos al seguir el camino del alma es que quiero controlar todo. Quiero controlar desde mi ego lo que mi alma ha trazado. Quiero controlar desde mi ego cómo voy a vivirlo, en qué momento y de qué forma. Quiero controlar desde mi ego algo que es incontrolable. El camino del alma, el verdadero camino del alma, tiene una parcela enorme, por decirlo así, de la palabra confianza. Tiene otra parcela enorme de la palabra aceptación. Tiene otra parcela enorme de la palabra coherencia. Son palabras que encontramos cuando llega la muerte. Yo a la muerte tengo que aceptarla. Tengo que aprender esa lección. Para realizar ese camino y realizarlo de forma equilibrada, de forma sana, tengo que aceptar lo que me está ocurriendo. Cuando me resisto a la muerte, cuando no acepto lo que estoy viviendo, quedo, y permitidme la palabra, enganchado a este plano. una de las palabras más importantes para poder partir hacia la luz es aceptar lo que está ocurriendo. Aceptarlo yo y aceptarlo mi familia. Que ellos suelten también las cadenas que a veces nos unen. A veces me agarro a la cadena de la avaricia, de no he podido disfrutar todo lo que he comprado estos años. A veces a la cadena de un amor malentendido, tengo que quedarme para proteger a mis hijos. Otras veces a la cadena de ideologías, es que me espera un Dios vengativo, un Dios cruel, me da miedo. Todas esas cadenas tienen que romperse. Y tienen que romperse no desde el control, desde la confianza. La confianza está también en mi camino del alma. Confiar en que lo que estoy viviendo es lo correcto. Confiar en que ese camino que está trazado no por mi ego, sino por mi verdadero ser, es como debe ser. Mirad, la muerte no es el final, es un cambio en el camino. Pero es un cambio que me habla de trascender a mi ego, de trascender a mis miedos, de trascender a mis limitaciones. Por eso nos enlaza con el destino, por eso nos enlaza con el camino del alma. El camino del alma no es algo que esté sujeto a, por decirlo así, el control del ego. Tengo que aceptar mi camino. Muchas veces pensamos, es que yo no sé cuál es mi camino, no lo puedo ver, no lo puedo conocer. Y en realidad lo que está ocurriendo es simplemente que no quiero verlo. Que mis miedos y mis prejuicios me impiden que vea con sinceridad y con honestidad lo que mi alma está marcándome. ¿Por qué? Porque no coincide con mis expectativas, porque no coincide con la herencia del clan. ¿Cuál es la herencia del clan cuando hablamos de la muerte? ¿Cómo lo hemos gestionado en mi familia? ¿La hemos convertido en algo normal? ¿En algo, por decirlo así, de lo que hablamos, en algo que normalizamos? ¿O es, como decía antes, un tabú? Vivimos sociedades que se vuelcan mucho en el disfrutar, pero en un disfrutar que es muy vacío, muy carente, es poseer. Y ahí en ese vacío, la muerte nos revela que todo es falso y nos pide, incluso os diría que nos exige, que nos demos de principios auténticos. Mi vida no puede girar en torno a que yo tenga mejor teléfono que vosotros o un coche con más caballos. Y eso es lo que la muerte nos exige. Si quieres morir bien, tienes que vivir bien. Si quieres morir bien, tienes que vivir bien. Si quieres morir bien, tienes que haber servido bien. Porque vivir bien implica servir bien, servir a la unidad, querer servir, saber servir y servir con alegría. Disfrutar del camino, compartirlo y enriquecer a quien me rodea con la sabiduría que yo pueda aportar en un momento. Cuando llegue la hora de mi muerte, me serán apartados todos esos caprichos tan caros que tengo y que espero que llenen mi vida y que espero que la doten de contenido, y no lo hacen. Y ninguno de esos caprichos me va a servir de escondite. Tampoco me va a servir de escondite las mentiras que yo cuento. No me va a servir de escondite lo que aparento. Lo que me sirve de llave de liberación es cómo he vivido. ¿Qué valores he elegido? ¿Qué valores son a los que sirvo? ¿Qué es lo que he aportado? Porque la muerte de lo que habla es de lo que yo aporto a los demás. No de lo que yo retengo, no de lo que me quedo. Es de lo que yo aporto. La muerte es un acto también de sabiduría. Saber morir. Saber morir porque, insisto, previamente he sabido vivir. Y cuando he sabido vivir, suelto con alegría. Cuando he sabido vivir, suelto con coherencia. Cuando he vivido correctamente, cuando he sabido vivir, suelto con confianza. Y si he vivido desde el miedo y desde la carencia, nada de eso va a ocurrir. La muerte nos asusta y no queremos hablar de ella, y sin embargo es una experiencia que todos estamos destinados a vivir. Iba a decir condenados a vivir. No es cierto, no es una condena. Es un punto y aparte. La muerte para mí es un momento en el que deshacemos el ego para dar paso a la eternidad, a lo que verdaderamente yo soy. Y en ese encuentro conmigo mismo, auténtico y pleno, lo que hay no es ni castigo, ni crueldad, ni venganza. Lo que hay es aprendizaje. ¿Qué he aprendido yo habiendo sido Alberto? ¿Qué he aprendido de mis relaciones? ¿Qué he aprendido de la vida? Muchas veces somos nosotros los que damos forma a la muerte y pensamos, bueno, el día que me muera me van a juzgar y me van a castigar y va a haber algún tipo de Dios cruel que va a sancionarme porque hice esto o hice lo otro. Ese Dios cruel lo estoy creando yo desde mi miedo. La muerte la tendríamos que ver como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad para dejar atrás esto, este plano, esta dimensión, esto que conforma al Alberto actual. Una oportunidad para, en cierta forma, borrar, pero borrar habiendo aprendido. y poder dar un paso más allá y es en algún momento volver a encarnar. Yo creo en la reencarnación. Y para mí la reencarnación incluye un regalo, que es la bendita amnesia, la capacidad de olvidar. A veces debemos olvidar lo que hemos vivido en otras vidas. ¿Para qué? Para que no me abrume el peso del pasado. A mí me abruma lo que hice con 20 años, con 25, con 30. Sigo con remordimientos porque con 40 hice yo que sé qué. O sigo orgulloso de que con 35 gané no sé cuántos. ¿Qué pasaría si eso lo multiplicamos por vidas y vidas? Tenemos que vivir el presente. Y para vivir el presente tengo que saber olvidar. Tengo que saber olvidar vidas pasadas y recordar solo en momentos en que estoy preparado para recordar y preparado para utilizar ese recuerdo de manera sabia para liberar el hoy. Para liberar el hoy. La muerte es un borrón. Vamos a borrar esto y vamos a crear una cuenta nueva. Vamos a darnos derecho a caminar de nuevo con otros principios y con otros valores, pero con un conocimiento, con una sabiduría que ha quedado de poso del ayer. La muerte es la oportunidad de ver mi verdadero rostro. Mi verdadero rostro no es la carne y el hueso, ni mis principios políticos o ideológicos actuales. Es lo que trasciende. ¿Qué pasa? Que la muerte es la puerta a lo que no entiendo. Es la puerta a lo que no comprendo. Es la puerta a lo que no puedo controlar en ningún momento. Y por eso nos asusta. Porque es la puerta hacia nuestro verdadero ser. Yo desde luego no puedo controlar, no puedo dominar, no puedo entender quién soy verdaderamente. Y la muerte me arrebata las mentiras. ¿Me deja qué? Verdades. Las verdades que nosotros estamos construyendo. Buscad principios honestos, principios y valores sabios que viváis de forma coherente. Y esa es la mejor forma de gestionar la muerte. Cuando gestiono bien mi vida, cuando sirvo, cuando entrego mis dones, mis capacidades, lo que cada uno tenga, a los demás. La única forma de entrar en el reino de los cielos es abriendo la puerta a quien me acompaña. Y eso es la muerte, la posibilidad de liberarme de todo lo que hoy me ata para llevarme aquello que he entregado. Me llevo aquello que di, el amor que di. Me llevo la sabiduría que compartí. Me llevo el abrazo que di a mi prójimo. Eso es lo que me llevo. La muerte no tenemos que verla como una sombra o como una figura que me amenaza, sino como una parte del camino. ¿Qué ocurre? Que es una parte incomprensible y es una parte que no puedo reducir a comprar más cosas. La muerte me habla de mi verdadero ser y me exige que haga un trabajo auténtico. La muerte me exige que haga un trabajo auténtico. No le valen mentiras, no le valen cuentos, le vale el trabajo verdadero. ¿En quién? En mí mismo. En mí mismo. Y es el trabajo que hago en mí el que facilita que cuando muere un ser querido, un familiar, yo pueda dejarle partir, incluso que pueda acompañarle en el camino con mis oraciones, con mis herramientas de sanación o con lo que cada uno desee o posea. Pero es el trabajo en mí el que abre la puerta en ese camino. Cuando fallezco, quedo libre, al menos parcialmente, de mi ego. Y digo al menos parcialmente porque el quedar libre no es un acto en el que me arrebatan, es un acto en el que yo colaboro. Yo tengo que soltar mi avaricia. Yo tengo que soltar mi obsesión con determinadas metas materiales. Tengo que soltar mi miedo. Tengo que soltar todo ello. Saber vivir, entre otras cosas, implica saber soltar. Cuando me quedo atado a esta casa porque he trabajado mucho para pagarla, a este coche que es el más bonito del vecindario, esas ataduras en la muerte van a ser pesos. Saber vivir implica saber soltar. Y ese saber soltar va a ser una herramienta indispensable cuando llegue el momento de mi muerte. Qué mal suena, ¿verdad? El momento de mi muerte. Parece que si no hablamos de ello, lo podemos ocultar, lo podemos esconder debajo de alguna alfombra y nadie lo va a ver. La muerte me va a alcanzar, porque la muerte viene conmigo desde que nazco. La muerte forma parte de mí, el todo y la nada, la contraposición. Y hay que ser agradecidos por esa contraposición, porque también esa muerte dota de contenido auténtico en mi vida, porque hace que valore lo que vivo. Cada momento, cada minuto, si fuese eterno, con esta mentalidad que tenemos, se convertiría en un peso. Como sé que mi tiempo es limitado, lo aprovecho mejor, lo valoro más y me centro en el hoy. Si yo tuviese, como Alberto, un tiempo infinito, estaría siempre pensando en, bueno, esto ya lo haré mañana, lo viviré mañana, mañana haré esto, mañana haré el otro. Y el presente, que es lo único verdaderamente importante, se me escaparía entre las manos. La muerte me recuerda, eres el presente. Agarra ese presente y vívelo, dale forma. Haz algo que merezca la pena. Haz algo que puedas, en cierta forma, compartir. Y haz algo de lo que puedas enorgullecerte. El orgullo entendido como la alegría ante lo que yo he hecho. La alegría ante lo que he aportado al otro, no en el sentido de que lo mío sea mejor, o más importante, o más valioso, sino el orgullo como alegría de dar, de compartir, de decir, he hecho algo que ha ayudado al prójimo. Cuando la muerte me llegue, estaré, por decirlo así, preparado, si he sabido vivir bien, si he sabido tener valores auténticos, si he sabido tener principios honestos. Cuando hemos vivido el concepto de la muerte bajo la figura de un Dios que nos castiga, que nos juzga y que es verdugo, lo hemos envuelto siempre con la culpa y el miedo, que son dos de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el día a día y, cómo no, ante la muerte. La muerte multiplica los retos del día a día. Yo en el día a día tengo miedo al mañana, tengo miedo a que tenga problemas en el trabajo, a los conflictos en la pareja, lo que sea, y me siento culpable por un millón de cosas distintas. Todo lo que hoy no sane me acompañará en la muerte. Pues tengo que ponerme manos a la obra hoy para sanar esa culpa y ese miedo, para aprender a confiar en aquello que yo no puedo controlar, para aprender a entender que, bueno, la vida es efímera y por eso es tan valiosa, porque mis días están contados. Pero están contados no desde la crueldad, desde la justicia. Están contados desde la realización, desde la materialización de ese camino del alma, de ese, en cierta forma, destino. Mi vida tiene un sentido auténtico. Voy a, por decirlo así, a perdurar, voy a trascender. La muerte no es más que una máscara. Tenemos que no solo recordarlo, tenemos que vivirlo. El vivir algo significa integrarlo, significa actuar en función de esos principios. No significa actuar de forma incoherente y después intentar recordármelo a última hora. Sed coherentes con vuestros principios. Sed coherentes con los valores que tenéis. Sed coherentes. Y esa es una de las grandes llaves que os abrirá el paso, por decirlo así, a una muerte dulce. La muerte dulce es una muerte en la que estoy en paz conmigo mismo. Es una muerte en la que acepto ese acontecimiento, en la que dejo partir, en la que no tengo apegos. Es una muerte en la que puedo estar abierto de forma plena a la ayuda que ángeles y arcángeles me ofrecen. La muerte dulce es la muerte compasiva, porque me libera de los miedos y me libera de las culpas para permitirme encontrarme de forma plena con el amor que verdaderamente yo soy. La muerte es un acto en el que me quito la máscara de lo intrascendente para ver mi verdadero rostro, el rostro del amor que en unidad somos, el rostro que escapa a la definición, que escapa al control del ego, que escapa al poder del ego para dar forma a las cosas. La muerte es un acto de desnudez, de verdad, de honradez, de confianza, de coherencia. Es un acto en el que nos encontramos con nosotros mismos. Es un proceso de liberación. Por supuesto, nos puede parecer muy difícil porque lo hemos llenado con miedos y con prejuicios, porque lo hemos llenado con pérdidas. Ya no volveré a verte, ya no volveré a encontrarte y nunca volveré a saber de ti. Nos reencontramos una y otra vez. Las almas pactamos el reencuentro. Y hoy me he reencontrado contigo con esta máscara, la cara, el nombre, el rostro, las manos. En otro momento seremos almas que se reencuentran bajo otras máscaras. Y ahí aparece la confianza y aparece la esperanza. No en lo que yo puedo controlar, sino en lo que me trasciende. Tenemos que aprender a relativizar todo. Todo en la vida es pasajero. Lo único que, por decirlo así, es permanente soy yo, mi alma, mi ser, lo que verdaderamente somos. Y ese es el gran reto de la muerte. Entender que aquello por lo que me esfuerzo tanto, aquello por lo que lucho tanto, se va a convertir en ceniza. Mi casa, mi coche, las vacaciones de las que he presumido tanto, todo ello va a ser ceniza. Pero nos va a quedar la alegría de lo auténtico. Nos va a quedar la alegría del reencuentro. Nos va a quedar la alegría de ser de nuevo esa eternidad que no sabemos definir, que a veces llamamos divinidad, otras veces alma, espíritu, que cada uno lo llame como quiera. Pero me voy a reencontrar conmigo mismo. La muerte es, en muchos sentidos, el paso previo a la llegada a un hogar. un hogar en el que me van a venir a buscar ángeles, arcángeles, mis ancestros, para acompañarme durante el proceso. No voy a estar solo. Una muerte que tengo que entender que se desarrollará tal y como mi alma ha previsto. Muchas veces me siento culpable porque no pude llegar a tiempo para despedirme de mi padre o de mi abuela o de quien sea. Será como deba ser. Y si no estaba previsto que yo me pudiese despedir físicamente, habrá otras formas de despedirme. La muerte nos demuestra que mis intentos por controlar la realidad son efímeros. Que sí soy co-creador desde el ego, por supuesto que sí, pero que hay un poder absoluto muy por encima de mí. Y a mí eso me parece hermoso. Sería muy triste que la vida no fuese más que la creación de los egos, que mi verdadera identidad fuese el Alberto egoico, que fuesen mis miedos y mis expectativas todo lo que yo soy. Yo soy lo que trasciende a este Alberto. Y la muerte no es más que el reencuentro con esa trascendencia. La muerte es un acto de amor, en el que me libero del Alberto pequeño, del Alberto egoico, para encontrarme con el gran Alberto, el verdadero creador, el verdadero ser, el verdadero origen, la verdadera divinidad, la verdadera fuente. Encontrarme con quien verdaderamente yo soy, libre de los miedos, de los prejuicios, de las expectativas, siempre y cuando haya hecho ese trabajo durante la vida. Si no, ese peso me perseguirá, por decirlo así, en ese momento. Sed coherentes. Elegid valores auténticos, principios auténticos y vividos en coherencia. Aceptad, agradeced todo aquello que la vida os trae. Y ese trabajo, por decirlo así, lo cobraréis en forma de recompensa cuando llegue la muerte. Me liberaré fácilmente y podré tener un viaje sencillo al reencuentro de mi verdadero ser. Confiad en que todo lo que ocurre, ocurre porque así ha sido dispuesto. Que mi forma de fallecer, el momento, será el correcto. Aunque rompa expectativas, aunque rompa lo que se supone tiene que pasar. Lo que se supone tiene que pasar, ¿desde dónde? Desde la visión del ego. Pues me libero de esa visión. La muerte me quita la máscara para dejar ver el verdadero rostro que yo soy. Y en ese sentido es un verdadero regalo. En ese sentido es una liberación, una verdadera liberación. Gracias, muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias a ti. Ahí estoy. Muchísimas gracias a ti por ese mensaje maravilloso. Hay algunos mensajitos por acá por el chat que quisiera leer, pero antes yo quiero hacerte la invitación a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esa membresía que vas a estar teniendo para todas las personas que se contacten contigo. Muchísimas gracias. El 18 y 19 de diciembre voy a realizar un taller online que podéis ver en directo y podéis ver en diferido, que se va manifestando un 2025 abundante. En ese taller voy a compartir herramientas para aprovechar el gran cambio que nos espera en 2025 para crear una vida mejor. Muchas veces pensamos que los momentos de crisis o los momentos de cambio son como tormentas. Una tormenta puede hundir el barco de un capitán que no esté preparado, pero también puede ser una bendición para el capitán que sí lo está. Pues compartir con vosotros herramientas para manifestar esa abundancia, para manifestar esa plenitud, para poder crear un 2025 desde la ilusión, desde la abundancia, desde una riqueza a todos los niveles, que nos haga, por decirlo así, vivir esa oportunidad, no como una tormenta que hunde mi barco, sino como la oportunidad de encontrar un buen puerto para nosotros. El 2025 es un año con muchos cambios. Aprovechémoslos para crear un mañana mejor. Gracias. Gracias a ti, Alberto, por esa invitación. Para todas las personas que quieran sumarse, quiero recordarles que aquí debajo, en la descripción del directo, van a tener los enlaces de contacto de Alberto López para inscribirse desde ya mismo. Alberto, vamos a ir con las preguntitas, si te parece. Tenemos a Zaira desde México. Nos dice, mi mamá trascendió hace 3 meses y ella no podía hablar, pero entendía lo que le decía. Y se complicó. Siento que quería decir algo y no pudo. En ese momento le dije que haría lo que sea para cuidar, lo voy a leer en otra parte porque no sale en pantalla, para cuidar de mi papá y que se podía ir tranquila. Le agradecí. Sin embargo, no sé si sé bien en haberle dicho eso. ¿Cómo lidiar con eso que prometí justo en esos momentos de pérdida? La verdad es que tenemos que tener cuidado con lo que prometemos en esos momentos. En ese momento, lleno de amor hacia un familiar, yo prometo que cuidaré al padre, al marido, a los hijos, a quien sea. Honestamente, creo que no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque es algo guiado por una muy buena intención, estás creando una promesa que a lo mejor después a ti te cuesta cumplir y que te aparta de un camino pleno. Me explico. Si yo voy a cuidar de alguien, a lo mejor ese no es mi rol. A lo mejor yo no tengo que ser cuidador, a lo mejor yo tengo que ser, por ejemplo, sanador familiar. Y me estoy encadenando a una obligación que me va a obligar a, por decirlo así, renunciar a mi vida. En esos momentos tenemos que tener la buena voluntad, la buena intención de ayudar, pero al mismo tiempo la sabiduría de hacerlo de la forma correcta. Yo no me puedo encargar, no puedo prometer que voy a terminar lo que tú has empezado. No puedo prometer que me haré cargo de tus responsabilidades. No puedo prometerlo porque no es mío. Ese no es mi papel. Cuando prometemos algo de esto, esas promesas hay que romperlas. Escribe una carta en la que renuncias a esa promesa, en la que dejas partir esa obligación, en la que lo haces sin miedo y sin culpa, en la que das las gracias al alma que partió por todo lo que te enseñó, pero en la que reclamas también tu verdadero camino. Cuando yo cojo la obligación de ese alma de cuidar a no sé quién, me estoy haciendo cargo de algo que no es mío. Y además pasa otra cosa. Imagínate, por favor, un árbol familiar. Desaparece una persona. Ahí tiene que quedar un vacío. Si yo estoy intentando suplir el papel de esa persona, es como que yo estuviese alejándome de mi hueco, por decir así, de mi papel, en el árbol familiar para ocupar algo que no es mío. Yo no soy una esposa suplente, no soy un padre suplente, no soy... Soy quien soy. Muchas veces fallece el padre y a lo mejor el hijo mayor dice, bueno, pues ahora me encargo yo de tu fábrica, me encargo yo de cuidar a la madre y de asesorar a todos los hermanos. Y dejo de ser el hijo mayor para convertirme en el padre suplente. No. Ese hueco tiene que quedar vacío. Tenemos que vivir la orfandad y tenemos que asumir que cada uno de nosotros tiene nuestro papel. Cuando yo aporto algo en el clan, tengo que hacerlo desde la libertad, no desde una promesa que he hecho en un momento de amor y de buena fe y de buena voluntad, pero que después se convierte en un lastre. Tenemos que educarnos a nosotros mismos para que en el momento del fallecimiento sepamos que nuestras tareas hayan quedado o no resueltas plenamente, no las tiene que heredar nadie. No puedo dejar a un hijo la obligación de que termine mi tarea o mi obligación. No puedo. Es injusto para mí, injusto para él e injusto para la persona que se supone tiene que cuidar. Una sanadora familiar toma conciencia de este tipo de promesas y les da una vuelta. Una vuelta quiere decir, lo veo desde la sabiduría, la libero y lo vivo desde la libertad. En esa carta, quémala, me libero de esta promesa. Me libero sin miedo, me libero sin culpa, me libero sin castigo. Y desde la sabiduría, cuidaré a mi padre o a mi familiar o a quien sea de la mejor manera posible, pero nunca desde esa obligación que me autoimpongo. Cuando llega el momento de fallecer y una persona no puede trasladar su última voluntad porque no puede hablar, porque está incapacitado, tenemos que ayudarle en ese momento. Ayudarle quiere decir, aparte por supuesto de hacer un ejercicio de escucha activa, quiere decir después rezar por él. Rezar para que aquello que quería manifestar nos sea entregado, por ejemplo, en sueños, nos sea entregado en meditación, nos sea entregado de alguna forma y así ese alma pueda partir libre. Si yo quiero decir algo que es muy importante para mí y no me veo capacitado para decirlo, no me veo capacitado para transmitir ese mensaje, eso es una pequeña cadena que me ata. Pues yo pido ayuda para que me llegue ese mensaje de otra manera, insisto, sueños, meditación, intuición, y al mismo tiempo explico al alma que parte, no te preocupes, todo es como debe ser, libérate de la necesidad de entregar ese mensaje, esa última voluntad, ese último comentario, a lo mejor un último te quiero. Pues trabajo en esas dos direcciones, pido que me sea entregada la dirección y al mismo tiempo a la información y al mismo tiempo suelto esa necesidad que tiene ese alma de expresarla. Cuando yo me voy con la sensación de que he incumplido algo, de que no he podido compartir unas últimas palabras, una última voluntad, eso me atrapa. Pues ayudémosle a que parta en libertad. Gracias. Gracias, Alberto, por esa respuesta. Tenemos a María Antonia Barbosa, nos dice, el camino es muy difícil, ¿qué podemos hacer para que no sea tan difícil después de la ausencia física de un hijo con una vida de lucha durante años? Mira, lo primero que tengo que decir es que no puedo ni imaginar tu sufrimiento, eso vaya por delante. Creo que es probablemente la vivencia más dura que se puede tener en la vida. Insisto en que no puedo imaginar tu sufrimiento y que mis consejos espero que te ayuden, pero entiendo que hay una barrera que es el no haberlo vivido yo, ¿no? Mira, hay que trabajar en el concepto de aceptación. Y me dirás, es imposible aceptarlo, es imposible. Yo te diría una cosa. Cuando nos ocurre algo terrible en la vida, y sin duda es algo terrible, una de las mejores formas de sanarlo es convertir eso en un aprendizaje en el que pueda ayudar a alguien. Por ejemplo, yo conozco casos de personas que han fallecido sus hijos y han terminado fundando una asociación para ayudar a otras madres, compartiendo su experiencia para que otras personas vivan esa situación de manera mejor. La mejor manera para mí de sanar algo tan terrible es convertirlo en una base de ayuda que entrego a los demás. Eso me ayuda a salir de mi foco de dolor, me ayuda a aceptar, me ayuda a poder ayudar a los demás, que es lo más sanador que hay. Muchas veces nos quedamos atrapados en el no lo entiendo, no entiendo qué sentido tiene, no entiendo. Hay veces en la vida que aunque no entendamos, tenemos que aceptar. Aunque la mente no entienda, aunque la mente no le parezca justo, aunque la mente le parezca increíblemente duro. Tengo que aceptar que las almas han diseñado este plan por algo, que no existe casualidad, que no existe aleatoriedad, pero que tampoco es crueldad ni una especie de venganza del destino. Por algún motivo tenía que vivir esto. Lo acepto como parte integrante del camino de mi alma. Lo acepto como parte integrante del camino de mi alma, de mi hijo, y busco una forma de ayudar a los demás. Insisto en que ayudar a los demás es probablemente la forma más sanadora de enfrentarse a esta situación. Me doy derecho a expresar mi dolor. A veces en los duelos intentamos disimular, hacernos los fuertes, fingir que no. Tengo derecho a expresar todo aquello que siento. Tengo que evitar el ser victimista. Incluso en momentos tan difíciles, tengo que recordar que siempre hay herramientas para minimizar el dolor. Siempre hay herramientas para avanzar. Siempre hay formas de, por decirlo así, ir tirando. Tengo que darme tiempo. Estas heridas no sanan en 2 días y de hecho estas heridas transforman tu vida. Nunca voy a volver a mi vida pasada. Tengo que dejar partir no solo a mi hijo, tengo que dejar partir mi vida tal y como era. Tengo que dejar partir a la persona que yo fui para poder ser ahora una persona con otras circunstancias. Tengo que dejar partir lo que era mi rutina diaria. Muchas veces la muerte de un hijo la entendemos también como la muerte del mañana, del futuro, de la sucesión, de continuar mi familia, a lo mejor de los nietos que podía haber tenido. Todas esas esperanzas, todo ese mañana que se pierde, también tengo que dejarlo partir. Tengo que dejar partir la ilusión de haber tenido nietos, la ilusión de haber envejecido al lado de ellos. Y entiendo que es durísimo, insisto en esto, yo no lo he vivido y no puedo ni imaginármelo, pero creo que es el camino que hay que seguir. Dejar partir todo ello. Aceptar lo ocurrido sin entrar a juzgar si es justo o no. Desde la mente nunca va a ser justo, nunca va a tener un verdadero sentido, un sentido pleno. Pero hay que confiar. Hay que confiar que incluso en esos momentos ha habido una razón, un porqué y un para qué. Y una última cosa. Hay que confiar en que la muerte en realidad también es efímera. Que nos reencontramos. Que las almas de una u otra forma se van a reencontrar en una vida futura, a lo mejor en otro tipo de papel, a lo mejor ya no es mi hijo, ya no soy su madre, pero nos vamos a reencontrar. Yo creo firmemente que cuando entendemos que no somos los años que vivimos, ni somos el ego, ni nuestras propiedades, cambia el sentido de la vida. Pues tengo que entenderlo, tengo que integrarlo y poco a poco tengo que vivir en coherencia con ello. ¿Cómo afrontar algo tan doloroso? ¿Cómo afrontar algo tan terrible? Pues mira, lo primero es no intentar disimularlo, no intentar fingir que tiene una solución sencilla o que es algo que se pueda cerrar con unas palabras. No hay palabras que vayan a cerrar esa herida. Pero trabajando de la forma correcta, trabajando en una dirección adecuada, puedes convertir esa experiencia tan dura, tan horrible, en algo que te ayude a llevar felicidad, comprensión y aceptación a otras personas. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Convertir esa experiencia en algo que puedo entregar a los demás para que les ayude. Creo que es la mejor forma de sanar. Gracias. Gracias, Alberto, por la respuesta. Tenemos ahora a Manola desde México. Nos pregunta, ¿la frecuencia que me voy es la misma con la que regreso? No, no necesariamente. Ten en cuenta que parte del trabajo lo hacemos en lo que podríamos llamar el espacio entre reencarnaciones. Cuando yo fallezco hay una parte de la limpieza, de la purificación, de todo el aprendizaje que se va a realizar más allá del cuerpo. Entonces, aunque por supuesto la vibración en la que estoy hoy aquí encarnado es la base, por decirlo así, en la que va a marcar mi vuelta, hay cambios. Hay cambios en función de las misiones que vaya a emprender el alma. Hay cambios en función de los pactos de alma. Hay cambios en función de esa labor de limpieza y purificación que va a ocurrir una vez yo haya fallecido. No es exactamente la vibración que tengo aquí la que, por decirlo así, voy a ser en otro momento. No tiene por qué. Muchas gracias, Alberto, por responder. Vamos a ir ahora con otra pregunta desde Medellín. Lucía dice, ¿qué mensaje compartirías, perdón, con alguien que está acompañando a un ser querido en proceso de muerte? Pues mira, que la mejor forma de ayudar al otro siempre es ayudándome a mí mismo. Muchas veces estamos acompañando a una persona en un proceso de enfermedad o de muerte y le repetimos conceptos, le trasladamos teorías que nosotros mismos no creemos. Creo que no se trata de insistir mucho ni de repetir mucho. Se trata de que tú integres correctamente. Cuando yo integro algo correctamente, lo traslado con confianza, con coherencia, lo traslado con determinación. Integra tú el aprendizaje acerca de la muerte y lo trasladarás mucho mejor. Y la otra persona lo recibirá mucho mejor. Y hay un concepto muy claro, respeto. Si la otra persona no quiere escuchar algo, no se trata de que yo, permíteme la expresión, se lo repita un millón de veces. Oye, simplemente no es el momento, no estás preparado para esto, no voy a insistir. Muchas veces en nuestra voluntad de ayudar, en nuestra buena intención, intentamos convencer algo, como quien está intentando venderme algo. Te he dicho que no lo quiero y tú vienes otra vez a repetírmelo. Ya está. No insistas, lo has intentado, no es mi momento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien me trata de imponer una idea, por positiva que esa idea puede ser, yo actúo desde la resistencia. Me estás tratando de convencer de algo, yo no lo quiero, no me convence, no me parece verdad, lo que sea. Cuanto más insistas, más me resistiré yo. Todo lo tenemos que explicar, todo lo tenemos que compartir desde el respeto, desde la tolerancia. Lo tenemos, en cierta forma, que contar, por llamarlo así, como un cuento que no se traslada en un acto de venta. No te quiero vender nada, no quiero forzarte a nada. Simplemente te doy mi visión de la realidad hasta donde tú me dejes. Y cuando lo hacemos así y lo hacemos habiéndolo integrado bien, la otra persona es mucho más receptiva de lo que parece. En los momentos precedentes al fallecer o cuando tenemos una enfermedad grave, nos replanteamos muchas cosas. Había un gran escritor en España que decía algo así como que en las trincheras no hay ateos. Muchas veces pensamos, yo no creo en nada, todo esto son tonterías, pero cuando veo que la muerte se acerca, empiezo a replantearme las grandes preguntas. Pues ahí tenemos la oportunidad de dar respuestas auténticas. Las respuestas auténticas son aquellas que yo creo, aquellas que yo vivo, aquellas que yo he integrado. Pues integra tus respuestas y así podrás ser de una gran ayuda. Enseñar acerca de la aceptación, acerca de la gratitud, acerca de cómo soltar apegos. Todo ello, si tú lo has integrado, es una gran ayuda, siempre desde el respeto. Gracias. Gracias, Alberto. Hemos llegado al final de este espacio, pero antes quiero pedirte, Alberto, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo conseguirte en redes sociales. Muchas gracias. En redes sociales me podéis seguir como Alberto López Canalizador en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y en mi página web, albertolopezcanalizador.com. Y quiero responder brevemente una pregunta. ¿Qué pasa cuando no nos podemos despedir de una persona? Lo primero, librarme de la culpa. La culpa que yo siento por no haber llegado a despedirme de una persona me encadena a mí y le encadena a él. Segundo, aceptar que he sido como tenía que ser. ¿Qué lección hay en ello? Y tercero, hablar a ese ser. Porque está vivo a muchos niveles. hablarle y despedirme de él. Me libero de la culpa, lo más importante, acepto cómo ha ocurrido y tercero, le hablo y le dejo partir. Pero por favor, insisto, liberaos de la culpa. Esa culpa me ata a mí y le ata a él. Gracias. Me ha parecido una pregunta súper interesante y quería contestarla. Muchísimas gracias. No, Alberto, muchísimas gracias a ti por responderla. Gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando el día de hoy y los que nos van a ver también en diferido. Recordarles que este directo tiene información de muchísimo valor y que seguramente hay alguien que necesita escucharlo, así que les pedimos, por favor, compártanlo para que se expanda aún más. Alberto, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien se despida de toda la comunidad de Mindalia. Simplemente quiero deciros que la muerte es un momento de coherencia. Lo que yo he aprendido, lo que yo he integrado, lo voy a ver allí. Pues no nos engañemos, no nos engañemos a nosotros mismos ni tratemos de engañar a los demás. Seamos coherentes, seamos sinceros, seamos honestos y todo será mucho más sencillo. Para morir bien hay que haber vivido bien. Esa es la clave. Y para vivir bien hay que servir bien. Quiero servir, sé servir. Y sirvo con alegría. Y la muerte se convierte simplemente en un paso más del camino. Gracias. Gracias y bendiciones.